Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana en la capital del estado de Veracruz. Los saludamos y les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad y sobre todo ciencia. En esta ocasión, a nombre del equipo ensaladero que alimenta las redes sociales, produce en el huerto radiofónico para todos sus oídos, que estoy hablando de Miriam, de Dani, Alberto, de Sol, de Antulio, de Anita, de Ceci, y de Yuli, que está en el Facebook Live, y de Irene, y también de nuestro operador del día de hoy, Memo. Les doy la cordial bienvenida. Yo soy Citlali Aguilera y el día de hoy vamos a hablar sobre la niña y la mujer en la ciencia. Sabemos que ayer lunes se celebró, conmemoró, se reflexionó respecto a la situación que actualmente se sabe que estamos viviendo las mujeres y, bueno, las mujeres que se dedican a la ciencia. No sé si ustedes, bueno, seguramente sí conocen este premio que galardona y da mérito a aquellos hallazgos científicos, a aquellos descubrimientos, a aquellos avances que hace la ciencia, que es el Premio Nobel. Desde 1901 es que este premio se otorga a científicos, pues que justamente por estos méritos tienen algo que compartir al mundo. Si nosotros nos damos cuenta de ¿a cuántos científicos se les ha entregado el premio Nobel? Han sido más de 1,000 científicos a los que se les ha otorgado. Sin embargo, solamente 24 han sido mujeres. Más o menos 1,127 han sido los científicos y solamente 24 han sido mujeres. Estamos hablando que en el siglo XXI, siendo el 2019, aún contamos con una brecha de género en el sector científico, donde a nivel internacional la UNESCO y la ONU menciona que solamente el 30% de las mujeres se dedican a este sector. Y entonces es importante por eso hablar sobre el papel que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia. Y por ello escribí una décima respecto a todas ellas y que además se la dedico a las invitadas que más adelante ustedes van a conocer. Hablamos sobre las mujeres en la ciencia. Del átomo al universo, los ojos de la mujer descubren al conocer de este mundo tan diverso. En 10 renglones converso sobre equidad y conciencia. Se requiere más presencia frente a histórica exclusión, apoyo en la educación y más niñas en la ciencia. Y así comenzamos la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2019, nos acompañan, fíjese nomás, aquí en el estudio tenemos científicas, divulgadoras de la ciencia, maestras, estudiantes de ciencias, y le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a la docente y divulgadora científica, la maestra Araceli Valdivia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues muy contenta de estar aquí, Citlali. Muy bien, pues además viene acompañada con un estudiante de... Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Del Villa de Cortés, cuarto de preparatoria. María Alejandra es tu nombre. Sí. Y estás muy involucrada en las ciencias, ¿verdad? Pues sí, un poco. Muy bien, Alejandra Linares, bienvenida. También, gracias. Más adelante se encontrará con nosotros la neurocientífica Elvira Morgado, pero mandó de avanzada a Yaeli Panes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Estudiante de biología, ¿verdad? Sí. Y también nos acompaña aquí en esta gran ensalada la doctora Vianey Torres junto con Anaí Juárez. ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí. Muchas gracias por la invitación, Citlali. Buen día, muchas gracias. Ay, pues qué bueno que están por acá, porque pues tenemos que conjugarnos todas, articularnos para hablar justamente sobre este tema, la ciencia, las mujeres y las niñas. Digo, todas seguimos siendo chamacas, ¿no? Sí, la niña por dentro. En el corazón. Oigan, de aquí en la ensalada siempre estamos hablando de agricultura, de alimentación, y nuestra pregunta tradicional y obligada para todas todos nuestros invitados es qué desayunaron el día de hoy. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Ah, a ver por acá. Bueno, yo desayuné una rica malteada, ajá, muy nutritiva, con vitaminas, minerales, para empezar el día a tener la fuerza necesaria. Ah, muy bien. Y té precisamente de algunas flores, este, como el té verde, ajá, el té manzanilla. Hice una mezcla de sabores. Ay, para qué rico. Iniciar la mañana. Hiciste una mezcla de sabores, como lo dice nuestra rubrica, para todos los saberes que haces desde la Universidad Veracruzana. Sí, exacto. Muy bien, por acá. Bueno, pues yo desayuné un rico café. Muy bien, para despertar. Mira, con la que nos mañana. Digas que es de la región, todo está muy bien. Sí, obvio, ajá, hay que consumir producto mexicano para seguir aumentando. Exacto. Y un cóctel de frutas para mínimo mantener el estómago lleno muy y bien. El cerebro pensante. Nada de que estudiambres. Mujeres no. Científicas. Sí, porque... Estudiantes científicas. Muy bien. Por acá, maestra Araceli. Bueno, yo desayuné mi fruta, como siempre, ajá, con yogur y un té de manzanilla. ¡Ay, qué rico! Yo también desayuné fruta con yogurt. Mm, muy bien. Yo nada más cereal con leche. Bueno, pero es necesario. Sí. Bueno, es que tenemos, algunos tienen estómago como muy cerradito en la mañana, ¿no? Yo soy a veces de esas. Pero bueno, el día de hoy la verdad sí me eché mis huevitos con nopales y un licuado de fresa, porque la fresa ahorita está de temporada, ¿eh? Aquí en la región, recuerden que es importante comer de temporada. Bueno, pues ya conocieron un poquito sobre nuestras invitadas del día de hoy. Y vamos ahora a escuchar una cápsula que preparó la producción del programa también de Radio V que se llama Púrpura. Es un programa que sale los jueves a las 11 de la mañana. No se lo pierdan, de verdad que es muy interesante, es con perspectiva de género, conducido por Brisa Gómez, que también es periodista y es experta en perspectiva de género, como les comentaba, y con Brenda Coronado en la producción. Vamos a escuchar esta cápsula y... les hago la pregunta, ¿de cuántas ideas brillantes se pierde la humanidad debido a la falta de equidad de género en la ciencia? Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Brisa Gómez. Los contenidos de este programa... Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa... Vamos a dejar picado con estos ingredientes. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues para hablar de mujeres y niñas en la ciencia, evidentemente tienen que ser mujeres que hacen ciencia. Más adelante vamos a escuchar esta cápsula que tenemos preparada por Púrpura. Solamente que estamos haciendo un adelanto, tuvimos ahí una pequeña falla técnica, pero ya se está resolviendo. Entonces, hablar de mujeres y niñas en la ciencia. Esto es un conversatorio, es una platicadita al aire. Cuéntenos, por favor, no sé quién quiera comenzar. Para ustedes, ¿qué es la ciencia? ¿Qué representa? Ok, por acá. Yo siento que la ciencia es algo divertido, uh-huh, pero nos han vendido otra imagen diferente. Entonces, bueno, sobre todo para las niñas, pero siento que la ciencia nos abre nuestros pensamientos y el conocimiento a tener más respuestas a dudas de lo que pasa a nuestro alrededor. Uh-huh. Por eso comenzaría diciendo. Uh-huh. Por acá, doctora Vianey. Sí, y efectivamente, creo que esa es, ¿no?, hablando de tecnicismo, cuando uno dice generación y aplicación de conocimiento. Uh-huh. Y creo que esa información que nosotros generamos y aplicamos es muy importante porque a través de eso nosotros también aprendemos como mujeres en la ciencia, uh-huh. pero también enriquecemos esos saberes de los estudiantes, ¿no? A través de la, precisamente de la divulgación, talleres, cursos, ¿sí? Uh-huh. Y la práctica de esta del método científico, que también es bien importante para la validación de muchos experimentos, ¿no? Uh-huh. Quizás a lo mejor ya me enfoque más a los términos técnicos, pero yo creo que también es importante resaltar eso. Y bueno, lo que dijo la doctora, yo creo que es parte, ¿no?, fundamental. Uh-huh. Uh-huh. Oigan, y para quienes, digo, pues yo... tengo el honor de conocerlas a ustedes desde su espacio profesional, pero sí me gustaría que primeramente se pudieran presentar, nos pudieran describir o le pudieran describir a la audiencia cuáles los campos de acción donde usted se desenvuelve, maestra Araceli, y también en este caso Alejandra. Bueno, a mí me toca pues una parte muy bonita, porque en el área donde yo trabajo, que es la coordinación del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés de Xalapa, me toca motivar a los alumnos de los tres niveles que tenemos, primaria, secundaria y prepa, a que se atrevan a participar en eventos, diversos eventos que tenemos de ciencia. Así es que esa parte yo siento que es divertida porque hay muchos niños que no creen que puedan hacerlo, y entonces yo veo ciertas habilidades y los voy impulsando. A lo largo de todo este tiempo he tenido alumnos desde pequeñitos, desde primero de primaria, y que ya ahora han egresado y que se han fortalecido esa parte científica y que ahora están estudiando una carrera científica. Entonces yo creo que eso es una labor que día con día me gusta, lo trato de hacer con mucho cariño, y pues esa parte es la que he estado trabajando. Y por otra parte, en divulgación de ciencia, pues me dedico a divulgar lo que es hacia ciencia para niños, y entonces a través de mi taller de reciclado y origami quiero llegar a los pequeños para que conozcan. Más que nada me he enfocado en la biodiversidad que hay en nuestra región y en nuestro país. ¡Qué maravilla! Y bueno, sabemos que en los núcleos de nuestras células tenemos el material genético, pero no solamente la herencia es a través del ADN, también la herencia se hace de padres a hijos, pero también de maestros a estudiantes. En este caso trae un estudiante con usted, maestra. Sí. Entonces, hay que platicar. A ver, ¿qué nos tienes que platicar, Alejandra? No, cuéntanos. Bueno, pues la maestra sí me ha impulsado mucho, sí me ha fomentado, porque yo al principio dije, no, pues la ciencia es como batas, laboratorio, ¿no? Ya, solamente. Pero no, o sea, eso es como salir a investigar, ver, preguntarte, o sea, es como indagar. Es muy divertida, a mí me encanta, es wow, o sea, y yo ya he participado en varias cosas, como cuéntanos. El fomento del INECOL. Ahorita metí mis cosas para el reclutamiento. ¿Cuál reclutamiento? Cuéntanos de ese reclutamiento. El reclutamiento es que yo propongo pues como una investigación y yo la llevo a cabo para pues... Yo quiero hacer como ayudar a la humanidad, ayudar a mi comunidad para que se recupere la naturaleza porque ya está pues perdiéndose, entonces... Uh-huh. No quiero eso. Sí, hay ponerle un granito de arena, ¿no? Sí. A sumarnos desde la ciencia. ¿Cuántos años tienes tú, Alejandra? Yo tengo 15. 15 años. Sí. Y cuéntanos, eres de aquí de Xalapa, cuéntanos cuáles son tus gustos, además de la ciencia, ¿qué más te gusta hacer? Sí, soy de Xalapa, uh-huh. Y me encanta bailar, amo bailar. Y practico... Varias aquí nos sumamos, al bailongo. Sí. practico deporte, voleibol, ajá, en la escuela, uh-huh. Y también me gusta mucho leer, es muy bueno. De tus cosas favoritas. Sí. Oye, ¿y tienes ya como en perspectiva qué quieres estudiar, qué carrera quieres estudiar? Pues sí, quiero medicina, pero por otra parte también quiero biología. ¿Te laten las dos? Sí. Ay, pues si te late biología, ya seríamos colegas. Y cuéntanos, ¿cómo es ya aquí entre nos? Nadie te está escuchando más que nosotras. Aquí entre nos, ¿qué tal la maestra Araceli como promotora de la ciencia? Muy buena, muy buena. Te ayuda con tus dudas, por si no tienes idea de qué vas a hacer de proyecto. No, pues te dice, no, pues puedes hacer esto, puedes hacer otro. y así te ayuda mucho. Oye, ¿tú crees, consideras que hay alguna diferencia entre chavos y chavas que se dedican a la ciencia o que quieren incursionar en este saber? No mucho, o sea, es que es lo mismo, quieren llegar a lo mismo, uh-huh. Se pueden ayudar mutuamente. Exacto, muy bien. Bueno, pues ya están escuchando usted a una voz de una joven de 15 años que está interesada en el camino de la ciencia, gracias a el respaldo seguramente de tu familia, sí, de tu convicción, efectivamente, de tu manera de ser, de tu personalidad, y también de una docente como lo es la maestra Araceli Valdivia. Ahora sí ya tenemos la cápsula que prepara para todos ustedes, Púrpura, este programa que tenemos aquí en Radio Universidad Veracruzana con perspectiva de género, para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todavía recuerdo cuando empecé a trabajar en medios el haber ido a una conferencia de Julieta Fierro, esta científica, investigadora de la UNAM, astrofísica, que venía a hablar en uno de los días reconocidos como el de las niñas en la ciencia. Y justamente en un auditorio lleno de adolescentes, pues les explicaba que afortunadamente desde que las mujeres pues empezaron a tener acceso a la ciencia de forma abierta, es que se interesaron por estudiar fenómenos distintos con una perspectiva distinta a la que tenían los hombres científicos de aquel entonces. Incluso dijo que gracias a eso hubo científicas dedicadas al estudio pues de las neurociencias, por ejemplo, que analizaban fenómenos como el amor, que analizaban las matemáticas desde una perspectiva distinta, las ciencias sociales, y que eso había permitido alcanzar avances importantes que para los hombres no habían sido considerados pues dignos de interés. Eso, dijo, había enriquecido a las ciencias y había permitido que las mujeres imprimieran un sello que hasta el momento no ha podido ser borrado y que afortunadamente va en aumento. Lo que veo lamentable es que a estas alturas todavía muchas veces no hay un impulso real al estudio de las ciencias para las niñas y las adolescentes. Hay incluso cifras de organizaciones internacionales que lamentan que a partir de los 12 años muchas veces las niñas dejan el estudio de las matemáticas y las ciencias, a diferencia de los niños, porque consideran que no es para ellas y que tienen que dedicarse a otras cuestiones más relacionadas con el aspecto físico que con el desarrollo intelectual. Y bueno, pues creo que impulsando imágenes como la de Julieta Fierro, como la de Ada Lovelace, como la de Madame Curie y otras mujeres dedicadas a la ciencia, podríamos hacerle ver a muchas niñas que tienen futuro en las ciencias, que pueden ser grandes científicas y que para nada está vetada el estudio de las ciencias exactas para ellas. Bueno, pues yo creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que Brisa Gómez y Brenda Coronado, que estuvo en la producción, nos están compartiendo en esta cápsula. Sin duda alguna, pues sí, somos dos géneros, pero eso no quiere decir que tengamos que prescindir de uno de ellos. Si la mitad, casi la mitad de la población son mujeres y la otra son hombres, ¿por qué no pensar en que también haya equidad al momento de hablar en el sector científico? En este caso, también nos gustaría que conocieran a la doctora en neuroetología, Vianey Torres, y a Anaí Juárez, estudiante de biología. Cuéntenos, por favor, un poco de su trayectoria y también qué es para ustedes la ciencia. Uh-huh. Bueno, soy de bióloga, uh-huh, de formación. Con maestría y doctorado en neuroetología, un postdoc en el extranjero, en el área de química, uh-huh, medicina. Entonces, parte de mi experiencia como en la ciencia, he estado investigando precisamente algunos compuestos químicos que tengan actividad biológica, principalmente en la salud. Uh-huh. En la salud tanto humano como ambiental se asemeja mucho y está muy relacionado, ¿no? Ambos ámbitos. Desde ese punto de vista, bueno, nosotros ahí en la Facultad de Biología estamos haciendo trabajos también en colaboración con otros profesores, tanto de agronomía, precisamente para combatir algunas plagas, y en biología con el cuerpo académico para ver precisamente esta cuestión de la biología de la salud, ¿no? Tanto en las cuestiones de toxicología, en la biomedicina, incluso genética. Y en mi formación o mi línea de investigación precisamente me abarco lo que es la actividad biológica para comprobar propiedades, ¿no?, de algunos compuestos químicos, tanto en modelos in vitro como en la rata de laboratorio. Y precisamente para validar la seguridad y la eficacia de todo lo que estamos consumiendo. Sí, ¿no? Porque de repente dicen, ay, tómate un tecito de pasote o de veladona, no sé. Y de repente, pues es importante que la ciencia entable este diálogo de saberes con lo tradicional, pero que justamente se valide. Exactamente, porque a veces nos dicen, ¿no?, tómate un té de, no sé, de manzanilla que te va a servir para desinflamar. Pero muchas veces otras personas dicen, ¿no?, que para relajarse, ¿no?, o hay variedad. Entonces aquí lo que hacemos es precisamente adecuar esos modelos, ¿no?, para que nos dé esa seguridad de que sí está funcionando para tal padecimiento. Y también, Anaí, está abriendo brecha. Ya estás estudiando biología. Cuéntanos. Sí, soy estudiante de octavo, de la carrera de biología. Y pues ahorita con la doctora, pues estoy llevando a cabo un proyecto sobre la roya de café. La roya, cuéntanos qué es la roya. Ok, bueno, acá tenemos que México, para empezar, y el estado de Veracruz son uno de los principales lugares donde se lleva la caficultura. Entonces tenemos este problema de un hongo que daña a los cafetales. Esto a través por el envés de la hoja, que es la parte, digamos, de atrás de una hoja, que entra el hongo por los estomas y empieza a dañar, pues a quitarle los nutrientes a todo el café y todo. Entonces, pues estamos trabajando en eso, en encontrar, pues, a lo mejor tal vez no una solución como tal, pero pues sí algo que pueda ayudar a los caficultores a no tener grandes pérdidas de estas producciones que, como sabemos, pues consumimos como mexicanos mucho. Sí. Ahora entiendo por qué desayunaste tu cafecito. Ahora de que tiene buenos beneficios, claro. Qué bueno, la ciencia es un gozo. Sí, la verdad es que es muy bonito, o sea, lo puedes enfocar del lado del que más te guste, tanto de las plantas, de los animales, de cualquier lado, de cualquier enfoque que tú lo quieras ver. Ajá. Puedes involucrar la ciencia y es algo muy bonito, la verdad, es algo como que te apasiona, que empiezas ahí a relacionar, a encontrar, digamos, el porqué de las cosas, es una parte que te llega a ayudar, entonces es algo muy bonito. Creo que le estás dando en el clavo, el porqué de las cosas. Yo más bien creo que yo lo he escuchado de todas ustedes, la curiosidad es muy importante a la hora de hacer ciencia, ¿no? Entonces yo lo veo en esos ojos brillosos y en esa sonrisota que traes, Anaí, lo mucho que te gusta la ciencia y este quehacer científico del proyecto que estás realizando. ¿Cuántos años tienes, Anaí? Tengo 21. 21 años, ok. Y por acá también tenemos a otra pareja de mujeres investigadoras que obviamente pues no nos pudimos traer todos los equipos en los que están estas científicas, docentes, divulgadoras de la ciencia, pero hay un poquito de muestra de ello, ¿no? Entonces, nuestra neurocientífica de cabecera ya está aquí presente, la doctora Elvira Morgado, bienvenida. Que acabas de llegar, andabas por algunos con algunas actividades, ¿verdad? Sí, estábamos en una reunión para unos asuntos de que está cocinando por ahí la Universidad Veracruzana, pero ya estamos aquí. Perfecto. Cuéntanos, por favor, Elvira, un poco de tu trayectoria. Mi trayectoria, pues, vengo de una... Creo que la trayectoria de todos empieza desde el jardín de niños. Y yo la empecé en Lechuguillas, Veracruz, allá cerquita de la playa, en una comunidad rural, en una escuela rural. Y de ahí me formé en una escuela técnica, que son buenísimas, por cierto, en el área de ciencia y tecnología, precisamente. Y pues después en el bachillerato, pues hice un bachillerato normal, no fue tecnológico. Pero llegué a Jalapa en el año 2000 a estudiar QFB, química farmacobióloga. No sabía yo mucho qué quería hacer, me gustaban mucho las ciencias desde que estaba en la secundaria. En aquellos años se estilaban unos concursos, se hacían unos concursos de laboratorio de biología y de química. Uh-huh. Y pues yo con una compañera nos llevamos los campeonatos estatales tanto en biología como en química. Para el tercer año quitaron el de física que se hacía y ya no nos tocó competir. Y desde ahí me quedó la espinita de que me gustaba eso y entré a QFB. No sabía yo qué quería hacer hasta que por actividades estudiantiles, uh-huh, extracurriculares, conocí a quien fue mi mentor, el doctor Mario Cava, y él fue el que me puso el tema que yo creo que había estado esperando en mi vida, que son los ritmos biológicos, y el análisis de la ritmicidad biológica, cómo surge en los mamíferos, lo cual se gobierna desde el cerebro, y pues desde el año, yo creo que 2003, me parece, incursioné en este ámbito de desvelos, uh-huh, de... Yo las oigo que dicen que es muy divertido, respeto cada quien su opinión, Ay, pero si te diviertes, Elvira. No, yo no me divierto, gozo. Okay. Me divierto con los chistes que hacen los niños ahí, y por eso me gusta llenar mi cubículo de chamacos, porque pues, son los que dan alegría al día a día. Pero, pues la ciencia sí es ruda. Uh-huh. Hacer ciencia en México es, uh-huh, creo que deporte extremo. Hacer ciencia con estas nuevas políticas que se están dando es de verdad, creo que ya nos están aventando al cantil sin cuerda que nos sostenga más que el ímpetu. Y ahí es donde las mujeres tenemos que dar la batalla. Pues esa tenacidad que se requiere, uh-huh, para hacer ciencia, el poder desprenderte de tu tiempo, de tiempo que puedes gozar para ti, uh-huh, propiamente. Como el personal, tiempo, familiar, de ocio. De tiempo de pues las que tienen hijos, que, uh-huh, también les admiro bastante esa fase de, además de querer hacer ciencia, criar hijos. Pues sí, sí es ahí, creo que en donde la mujer está en desventaja. Uh-huh. Somos por naturaleza, por etología de mujer, somos mucho más aprensivas que los hombres, por género. Claro que hay sus diferencias, uh-huh, y sus matices. Sí, pero lo está diciendo una estudiosa del cerebro humano. Y eso es con lo que más nos cuesta dejar, desprendernos de las cosas. Creo que otra cosa con la que nos toca lidiar a las mujeres es que cómo nos cuesta decir que no. Y prueba de ello es que tú me invitas a la ensalada a las 10 y digo que sí, y me llega una invitación para otra actividad a las 9 y digo que sí, y no sé a qué horas me voy a transportar aquí en Jalapa. Queremos abarcar muchísimo, queremos hacer muchísimo, y ahí es donde también nos empieza a pegar un poquito. Si nos vamos a los datos, en cuanto a personas que se están capacitando para hacer ciencia, que ya lo podemos ver más concreto a nivel doctorado, ahí andamos, más o menos, 50-50 entre hombres y mujeres. Hay años que se suben más los hombres, hay años que ya les ganamos, les rebasamos las mujeres. Pero en lo que estamos muy abajo es en las que nos dedicamos a hacer ciencia. Todavía estamos en un 33%, 30%, uh-huh, de las que ya logramos un trabajo como científicas. Uh-huh. Y bueno, pues ahí ya ahí es en donde nos ponemos a pensar en que muchas mujeres al terminar el doctorado prefieren dedicarlo a la vida familiar, se dedican más a un embarazo, o se encuentran con estas malas experiencias que yo puedo, uh-huh, jactarme de decir que no las he tenido, de discriminación de género, pero sí, pero no podemos cegarnos que sí las hay. Yo siempre lo he dicho, nunca he tenido, no sé si por mi carácter, por mis convicciones, nunca lo he percibido como una discriminación de género. Lo he percibido más discriminación por ser de rancho, he percibido más discriminación de edad. Creen que porque tienes una edad muy, muy, muy joven como la mía, no tienes esa experiencia, esa capacidad como pueden tener personas que, uh-huh, han dedicado 50 años a hacer todos los días lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, claro. Creo que por ahí todavía nos falta, uh-huh, picar todavía más piedra y rolar más. Uh-huh. Y esta brecha de género que se ve en el sector científico también es una brecha salarial. Según el informe del Instituto Nacional de las Mujeres, se calcula que un hombre con estudios estudios de maestría y doctorado gana 35% más que una mujer con el mismo grado académico. Esto es en el promedio nacional. Evidentemente, cada institución, cada centro de investigación, cada estado tiene sus diferencias. La Universidad de Veracruzana, en ese caso, sí se gana por igual. Pareciera que la ciencia, el quehacer científico al ser un quehacer humano, una actividad humana, está como, por lo que menciona la doctora Elvira Morgado, está hecho a modo de, no sé cómo decirlo, está hecho a modo de un hombre, donde no se están considerando aspectos biológicos, no estoy hablando de estereotipos, estoy hablando de los aspectos biológicos, donde no se toma en cuenta la maternidad, nuestro ciclo menstrual inclusive, y pues entonces ahí sí hay algún conflicto. Bueno, seguimos platicando sobre las experiencias, yo diría que de vida que tenemos en este momento. Recuerden que estamos en vivo en La Ensalada. Nos puede mandar un mensajito al 2281-040477 por si se quiere comunicar acá con nosotros. Y también con Ceci y con Ana Berta tenemos los teléfonos para todos ustedes: 817-5115 y 817-5117. Yael Lisbeth Panes, mejor conocida como Yael. Ya estuviste aquí en La Ensalada. Cuéntanos, sí, por favor, ¿cuál ha sido tu experiencia en este quehacer científico? Cuéntanos cuántos años tienes, de dónde vienes. Haz de cuenta que es como un chismógrafo. No es cierto. No, cuéntanos, por favor. Bueno, yo soy recién egresada de la Facultad de Biología. He estado con la doctora Elvira desde que entré a la carrera. Ahorita tengo 23 años. Y precisamente lo que mencionabas hace un rato, de que no nada más los padres como que te inculcan estos conocimientos, también sí, en parte, pero la doctora Elvira literalmente puedo decir que ha sido mi madre académica, porque desde que inicié me ha cobijado con todo, con todos sus consejos, y realmente he visto un crecimiento personal y académico en toda mi carrera. O sea, no puedo hacer una balanza entre la niña que entró y ahorita, o sea, la persona, o incluso puedo decir que la profesionista que soy. ¿De qué te has dado cuenta? Más allá de tu formación o el fortalecimiento de tu formación científica, ¿qué has fortalecido? Precisamente eso que decía la doctora, de que la ciencia es un trabajo muy rudo, lo he visto en nuestro caso. Bueno, nuestro trabajo, nuestro diseño experimental requiere, por ejemplo, que vayamos a alimentar a nuestras ratas en la madrugada. Muchas veces ese es un sacrificio que las personas no se dan cuenta. O sea, correr mes tras mes, estar corriendo experimento, estar pendiente de tus animales, ser responsable con tus animales además, porque es precisamente un trabajo que lo aprendes de casa, pero que lo fortaleces en la facultad. La doctora, yo creo que a veces me da más miedo incluso que mi mamá, porque sé que tengo que tener mucho cuidado con cada cosa que hago. Ajá. Que precisamente trabajar en ciencia es ser muy cuidadoso, porque estamos reportando estos datos. Y bueno, eso en parte, ¿no? Por otro lado, también el carácter que la doctora nos ha forjado, nos ha ayudado a que tenemos que ser fuertes ante las cosas que suceden en muchísimos aspectos que vivimos cada día. Saber responder de manera óptima ante cada cosa que nos surja, resolver problemas rápidamente, todo es un conjunto de cosas que nos hacen de verdad que nuestro trabajo sea más satisfactorio, y más cuando vemos los resultados, porque el trabajo sí es muy duro, pero precisamente esa cuestión de que trabajemos duramente por algo, al final valoras demasiado el resultado. ¿Y cuál ha sido tu resultado? Cuéntanos de tu trabajo de investigación. Bueno, brevemente. Sí, es acerca de los horarios de alimentación en horarios impredecibles. Específicamente, bueno, trabajamos de la influencia de estos horarios irregulares de la alimentación. Así que en diferentes aspectos. Aguas con comer no a sus horas. Exactamente. Específicamente yo me centro en la calidad espermática. Usamos el modelo experimental de la rata. Y la cuestión es que en general surge como un modelo experimental que trata de simular las condiciones de la vida actual de las personas. Qué precisamente. Maravilla. Y ahí yo creo que con los ejemplos y con las voces que ustedes están escuchando, que están viendo por el Facebook Live, nos podemos dar cuenta que la ciencia cumple y se manifiesta, expresa su labor social, ¿no? O sea, tiene que ver, no siempre, o sea, la ciencia aplicada posiblemente sí tiene que ver con resolver algún problema, atacar alguna solución, atacar alguna situación que se viva en el mundo, pero también la ciencia básica, la ciencia dura, es importante para el avance justamente científico. Maestra Araceli Valdivia, que le toca estar en primaria, secundaria, preparatoria, o sea, estar como preparando, como esa incubación que se tiene que hacer pedagógica para que alguien se quiera dedicar a la ciencia. Cuéntenos un poco al respecto, ¿cómo ve la situación, chavos y chavas, niños y niñas? Ay, pues es que yo digo que en general hay una apatía hacia la ciencia. Entonces tenemos, los docentes, tenemos que abrir ese panorama a todos para que les atraiga. Entonces, culturalmente, ahorita lo que estamos viendo es que las mamás o los papás están enfatizando que esté preciosa la chica, hermosa físicamente, hasta la mando al gimnasio, y bueno, no es malo, pero le estás metiendo la idea para que te cases para un buen partido, para que seas una princesa, pero de este lado también tienes que mostrarles que pueden ser unas genios en la ciencia y que aquí en nuestra localidad, en nuestro país, en nuestro estado, hay mujeres muy importantes que han hecho investigaciones importantísimas y que pueden ser ambas cosas. El reto es enorme. Es enorme porque la mujer tenemos muchas facetas, como dice la doctora. Entonces, nos cuesta más trabajo esa parte, o sea, cumplir las que estamos casadas, en casa, con los hijos, con el trabajo científico y todo eso. Pero hay muchas mujeres que lo han demostrado haciendo ciencia y poniendo en alto su nombre, ¿no? Y no el nombre o el apellido del esposo. Claro. O sea, el nombre de ellas. Entonces, tenemos esa brecha porque los maestros tenemos que estar convencidos. Yo he visto a lo largo de llevar a los chicos a concurso que las mujeres somos arraigadas. Nos ha tocado perder y nos ha tocado ganar. Pero cuando hemos perdido, la mujer, yo he visto a chicas que dicen, no, pues para el otro año regreso. La resiliencia. Y chicos, varones, que se han puesto a llorar. Y que, no, pues ya me voy. Y ya no se quedan a después la comida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digo, tenemos la misma oportunidad. Pero sí, yo creo que es un punto muy importante la idea que nosotros vendemos. Y también los papás que también estén influyendo. O sea, porque la mujer puede destacar, pero siempre y cuando también tú como padre les venda la idea a las chicas que sí lo pueden hacer, porque hay muestra de eso. Y si no, pregúntenle aquí a las doctoras. ¡Ay, qué bonito! Hay que aplaudir a esto que acaba de decir la doctora Araceli Valdivia, sabiendo que el sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que el género, señores y señoras, es una construcción social que diferencia roles, responsabilidades, oportunidades de hombres y mujeres en un contexto determinado, y lamentablemente, históricamente, la mujer ha tenido ahí, pues se ha visto limitada, por así decirlo. ¿Quiero agregar algo? Sí, por supuesto, sí. Doctora Vianney. Con respecto a lo que dijo la doctora Araceli, he tenido la experiencia de ir a comunidades, la verdad, aquí por Pico, Coyopola, Antecaxín, toda esa parte de allá. Y realmente las maestras de esas comunidades y las madres incluso de esas comunidades han entrado en proyectos precisamente de cultivos, de varios aspectos, y se han involucrado tanto que ahora las chicas también están tan metidas en ese trabajo que ya han hecho mejorías en sus propuestas, ¿no? De sustento económico. allá en esas comunidades. Y las señoras incluso piden al municipio que la universidad o áreas específicas de la universidad apoyen a esas cuestiones recreativas, al apoyo, pero que también nosotras las mujeres también, no voy a excluir los hombres, pero las mujeres también han hecho un importante papel, juegan un importante papel en esos desarrollos o en esos proyectos. Uh-huh. Y no es como tiene como creo que un año o seis meses dimos un taller precisamente de calidad de agua. Y abarcamos primaria, secundaria y preparatoria. Uh-huh. Y dentro de esto, los niños, tanto como las niñas, incluso desde primaria, se quedaron tan interesados, tan motivados, y quieren otra vez que vayan a hacer esa divulgación de la ciencia, lo que hace la gente acá en la Universidad Veracruzana. Eso quiere decir que hay una sed por los chiquillos y chiquillas. Digo, no me estoy sonando, ¿verdad?, como un expresidente, ¿verdad? Por niños y niñas, hay una sed de conocimiento, por saber más allá, para que se nos abran más los ojos, la perspectiva, el cerebro, todos los sentidos con los cuales nosotros nos podemos aproximar a la ciencia. Elvira Morgado, doctora, nos gustaría saber su punto de vista respecto a lo que se ha investigado. Se declara que los estereotipos de género consideran a las chicas como idóneas para las ciencias blandas, entre comillas, y a los chicos para las ciencias duras. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Estereotipo netamente. Ambos sexos, como bien definiste hace un ratito, sexo-género, y marcaste claramente la diferencia, pues no. Ambos sexos tienen las mismas capacidades intelectuales, uh-huh, para hacerlo. En lo que ya nos definimos, y sí también tenemos diferencias, es en las actitudes, aptitudes también, que ya ahí sí se van marcando un poquito, uh-huh, entre los sexos, pero la capacidad intelectual la tenemos para ambos sexos por igual. Y pues hay muchos ejemplos, uh-huh, de mujeres que se han dedicado a esto. Insisto, la diferencia de que alguien se dedique a una tarea o a otra, que se dedique a ciencias blandas o se dedique a ciencias duras, está propiamente en las políticas, en las idiosincrasias de las instituciones, que no les gusta contratar a mujeres, y otra es en las condiciones en las que se contratan las mujeres, uh-huh, ¿sí? Entonces, tenemos las mujeres. Yo no voy a no lo veo como que tengamos más obstáculos, uh-huh, sino que tenemos obstáculos cuyo camino no se ha trazado para vencerlos, a diferencia de con los hombres. Entonces, uh-huh, este rol de que el hombre es el proveedor y entonces yo me puedo salir libre, tranquilo, sin remordimiento de conciencia, porque voy a buscar el sustento para mi familia, uh-huh, pues ellos se van y se pueden ir 20 días y regresan orgullosos de que van a regresar con dinero, uh-huh, son los proveedores. Mientras que a la mujer se le ha dado el rol de cuidar a la familia, de estar al pendiente de la casa, de cuidar todos los bienes que ese hombre trae a casa, llámese papá, llámese esposo, llámese como se le llame. Y entonces ahí es en donde empieza la carga, porque si una mujer se sale de ese rol, estás fallando. Uh-huh. Estás fallando, pero estás fallando para el rol que la sociedad te impuso. Hay una culpa. No, uh-huh, no estás fallando en que no estés haciendo bien tus tareas, ¿no? Uh-huh. Si somos mujeres que tratamos de salirnos de ese estereotipo, de no querer cargar con esas tareas, y nos abocamos a una carrera de ciencias blandas o ciencias duras, que ambas requieren el mismo tiempo y el mismo esfuerzo, pues ahí tenemos a la sociedad, ¿no?, marcándonos de egoístas, de quedadas, de masculinizadas, uh-huh, de que no quieres compromisos. Uh-huh. A mí como me fastidia esa frase, uh-huh, de que si no te casas, no tienes hijos, uh-huh, es porque no quieres compromisos. Uh-huh. Inmadura en ese sentido. Puedo pasarles mi agenda y ver cuántos compromisos tengo, y mis cuentas bancarias también, para que vean cuántos compromisos tengo. Pero no son los compromisos que la sociedad ha impuesto a lo largo de la historia. Uh-huh. Entonces, como que ahí nosotros nos rompemos. Y a mí por eso me gusta la ciencia. Porque la ciencia te invita a eso, es una formación como con mucho orgullo y entraña, escucho hablar a Yaeli, es precisamente eso. A mí en ciencia yo tuve como mentor a un hombre, pero siempre nos alentó para ir adelante. Uh-huh. Nunca hubo esa discriminación, ¿no? Exclusión por ser mujer. Bien. Y posteriormente en el posdoctorado estuve al mando a la tutela de una neurocientífica circadóloga más importante en el mundo y con un carácter bastante tenaz. Uh-huh. para poder sondear en este mundo todos estos tiburones que se nos van atravesando en nuestro campo. Y eso es lo bonito de la ciencia, que la ciencia es un modo de vida, finalmente. Uh-huh. La ciencia es un estilo de vida que te ayuda a forjar carácter, que te ayuda a vivir con ética, a tener tus valores muy muy en la mano, muy palpables. Y pues con toda esta brillantes, y eso es lo que te hace sentirte, o al menos a mí, es en donde yo encuentro el gozo y el entusiasmo de dedicarme a la ciencia. Yo creo que es importante porque se transmite, ¿no? En este caso tenemos aquí a Anaí, a Alejandra y a Yaeli, que también las vemos y se percibe ese entusiasmo por la ciencia. Recordemos que es una actividad humana donde se encuentra relacionada estrechamente con los sujetos que la hacen, ¿no? Con su realidad biológica, como lo hemos hablado, sociocultural, política, histórica. Eso es muy importante de recalcar. Ya nos estamos casi despidiendo de la ensalada. Nos gustaría, chicas, que nos pudieran platicar de manera bastante sucinta, breve, cómo se perciben, qué es lo que les gustaría a ustedes en un futuro próximo. ¿Cómo se ven en el campo de la ciencia? No sé quién guste comenzar. Bueno, yo desde que entré a este campo de investigación, me di cuenta que era realmente lo que quería hacer. Y cómo me veo en un futuro, definitivamente haciendo ciencia. Y lo más importante también que considero que me ha dejado la doctora Elvira es no nada más quedarse ahí, sino también compartirla con los demás en el sentido de la divulgación científica. Porque cada año tratamos de participar en la mayor los mayores talleres que podemos. Y no nada más talleres, también otras actividades de divulgación. También compartiendo. Sí, y además de hacer ciencia o además de, bueno, de nuestros experimentos, es algo que también personalmente me deja muchísimo. Muy bien, muchas gracias Yael, Lisbeth Panes, por habernos acompañado en esta ocasión aquí en La Ensalada. Por acá, Alejandra. Bueno, yo, pues a mí ya me faltan unos añitos todavía. Ajá. Pero pues yo me veo ayudando a la comunidad, dejando mi granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor para todas nosotras. Muy bien, muchas gracias. Y también para quienes vienen detrás de ti, ¿no? Sí. Todas las pequeñitas que también están incursionando y están ávidas por maestras e investigadoras como ustedes. Muchas gracias, María Alejandra Linares. Gracias a ustedes. Anaí. Bueno, pues yo a futuro, como me percibo, es como la doctora Vianney, que ha sido como en ese ejemplo de ayudar a personas, tener mi maestría, doctorado, y igual como ella, ayudar o brindarle ese apoyo a los jóvenes que entran a las carreras. Y la verdad, cuando tú entras, estás desorientado, no hay nadie que te oriente, y encontrarte a alguien, un doctor, alguien que te dedique ese tiempo, es que, o sea, es tiempo, como lo han dicho, sí, en estos momentos de vida, o sea, que te dedique cierto espacio para ayudarte, para que puedas cumplir tus metas, tus sueños que tienes. Pues así me veo, ayudando, como lo han dicho igual mis compañeras que están el día de hoy, pues apoyando, aportando, como lo han dicho, un granito de arena, y no solo para ellos, sino también para mí, que sea satisfactorio. Para mí, eso es mi mayor logro. Ay, qué bonito, que sea nutritivo para, sí, nuestra sapiencia, pero también para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para los que nos rodean. Muchas gracias, Anaí Juárez, también estudiante de biología. Y de manera breve, maestras, doctoras, investigadoras, si nos pudieran decir, o más bien, si le pudieran decir a las mujeres y a las chavitas que las están escuchando en este momento las palabras que ustedes gusten para posiblemente alentar a el quehacer científico? Tenemos un minuto para todas ustedes. Pues cada quien desde su trinchera puede hacerlo. Si alguien se quiere dedicar a la ciencia, pues le recomiendo que no pierda el sueño y que se acerque a las instituciones donde hay personas que queremos apoyar y que queremos apoyar esos sueños y que estamos esperando de toda esa gente que tiene ganas. Y quien no se quiere dedicar a la ciencia, pues sí le pido que se tome su tiempo para preguntar qué es ciencia y entender cuál es la importancia de la ciencia y valorar lo que otros hacen desde la ciencia. Ay, muchísimas gracias, doctora Elvira Morgado, por estas palabras. Muchas gracias, maestra Araceli. Yo a las chicas les diría que se atrevan, que tengan el valor de poder demostrar lo que es ciencia, ¿no? Uh-huh. Y que lo vean los hombres. Que vean que sí se puede. Muy bien. Muchas gracias, maestra Araceli Valdivia Mercado, por sus palabras. Doctora. Uh-huh. Bueno, con respecto también a mi parecer, es que las chicas...